bombas de racimo. Unas bombas que tenían forma como un racimo de uva, al lanzarlas se dispersaban y cuando se instalaban en el suelo quedaban como pequeñas piezas que tenían el mismo impacto que las minas antipersona. Pero no se llamaban minas antipersona y por tanto no estaban incluidas en la prohibición. ¿Qué hicieron? Empezaron a fabricar minas bombas de racimo para sustituir sus producciones de minas antipersona. La ONU se dio cuenta de ello y 10 años después, el Tratado de Minas Antipersona fue aprobado en el 98, 10 años después, en el 2008, se aprobó el Tratado contra las bombas de racimo. España ha firmado tanto el primero como el segundo tratado. Pero al firmar España el segundo tratado, una empresa se enfadó. Una empresa que hacía bombas de racimo en España. Y dijo, esto no puede ser. Usted nos ha mandado el negocio al carajo. Aquí no vamos a poder continuar. Y entonces pidieron, reclamaron al gobierno español una indemnización de 40 millones de euros para compensarles la pérdida de negocio. Creo que no se les ha pagado todavía. Pero mucho me temo que se les pagará. Porque esta fábrica, la mayor fábrica española de bombas de racimo, radicaba en Zaragoza. Se llamaba Instalaza. Y su director en aquel momento se llamaba Pedro Morenés, actual ministro de Defensa de un tal Mariano Rajoy. Esta es un poco la realidad. Por tanto, vale la pena que lo tengamos presente. Tema, por tanto, de la investigación militar. Y vayamos ya, porque el tiempo va pasando, al último apartado en que quería entretenerme. Hemos hablado de gasto militar, hemos hablado de personal de las Fuerzas Armadas, hemos hablado de investigación militar. ¿Y cuál es el último elemento? Comercio de armas. Venta de armas. Pensemos en una cosa. El comercio de armas tiene dos características. Primero, opacidad. Y segundo, dirección norte-sur. Opacidad significa que las ventas de armas se engañan, se disimulan. Hace años que me dedico al tema y les puedo asegurar que cuando todavía no existía Internet, estuve 3 días seguidos en el Paseo de la Castellana de Madrid, Ministerio de Comercio, rascando las cifras de las exportaciones españolas de armas. Y me encontré con un dato sorprendente. Había unas empresas que yo conocía, en este caso situadas en Euskadi, que vendían sistemáticamente pistolas, revólveres, cosas por el estilo. Nunca aparecían en estas estadísticas de venta de armas españolas. Pero si mirabas en aquellos capítulos, 2 hojas más abajo, sí que aparecían. Estas mismas empresas. ¿Vendiendo qué? Según la denominación aduanera que ellos colocaban, vendiendo aparatos de bricolaje. Porque ciertamente los aparatos de bricolaje disparan, pero disparan chinchetas, no disparan balas. Pero es una manera de simularlo. Y por tanto hay opacidad. No se dice lo que se vende. Si España fabrica, por ejemplo, un helicóptero de combate, nunca lo vende como helicóptero de combate. Lo vende como helicóptero civil. Manda el helicóptero civil a destino. Y al cabo de unos meses les mandan unas cajitas llenas de misiles y cosas por el estilo, que in situ las colocan, y entonces lo que han vendido son helicópteros militares. Pero aquello que facturaban como tema más importante, que era el helicóptero, se había vendido como pieza civil. Hay mucho engaño en la venta de armas. Hay opacidad. ¿Y qué más hay? Por descontado, lo que les decía, dirección norte-sur. Las armas se fabrican, se venden, se gana dinero con ellas en el norte. Se sufren, se pagan en el sur. Pero démonos cuenta que el tráfico de armas es, en este sentido, inverso al tráfico de drogas. Las drogas se producen mayoritariamente en el sur y, en cambio, se consumen mayoritariamente en el norte. Con lo cual, podemos sospechar, aunque no siempre podemos acreditar, que hay armas que se pagan con drogas y hay drogas que se pagan con armas. Hace unos años pudimos comprobarlo, y pudimos comprobarlo al más alto nivel, porque llegó a los tribunales un caso en el que estaba implicado el Pentágono norteamericano. ¿Qué habían hecho? Sencillamente, los del Pentágono habían hablado con los cocaleros colombianos y les habían dicho, oiga, ustedes suelen mandar droga de escondidas a Estados Unidos, tráiganlas, no vigilaremos. En lugar de tener que hacer aquellas avionetas que aterrizan en bosques y escondidos, no, vengan, a la luz pública. No miraremos nada. Pero eso sí, cuando ustedes tengan sus aviones vacíos, antes de regresar a Colombia, nosotros los llenaremos de armas que deberán dejar a medio camino, concretamente en Nicaragua, para alimentar de armas aquello que en aquel momento se llamaba la contra nicaragüense. Tráfico de armas contra tráfico de drogas. Tráfico ilegal de armas, tráfico ilegal de drogas y acción ilegal de alimentar una guerrilla. Se puso en la picota a un pobre soldado norteamericano al que se le acusó Oliver North, al que se le acusó de este delito. Pero nadie puso encima de la picota a su superior en el Pentágono, que le había ordenado estas operaciones. ¿Quién era en aquel momento su superior en el Pentágono? Un señor llamado Bob Gates, que no tiene nada que ver con el famoso Bill Gates de la informática. Pero si ustedes están al tanto, sabrán que Bob Gates ha sido, durante 4 años, el ministro de Defensa de un Nobel de la Paz llamado Barack Obama. Esta es un poco la realidad. De manera que el tráfico de armas impune en cualquier sitio. Y voy a terminar con una pequeña referencia a algo muy importante, que es el tráfico de armas de España. En todos los papeles de la ONU, de los 194 países miembros de Naciones Unidas, España en el ranking suele situarse entre el 20 y el 25, en renta per cápita, en escolarización, en esperanza de vida, en niveles de sanidad, etcétera. España está siempre entre el 20 y el 25 de los países del mundo en el ranking. Pero hay una posición, que es la de vendedor de armas, en la que España se sitúa siempre entre el sexto y el noveno lugar. Ocupamos en este tema una posición mucho mayor a la que nos corresponde. Y además con ventas que son absolutamente absurdas a países en muchas ocasiones en conflicto. Y terminaré esta charla con 3 ejemplos de exportaciones de armas producidas en 3 momentos distintos, para que nadie pueda acusarme de partidismo. En la UCD, en el PSOE y en el PP. En los 3 casos. Empecemos con el más antiguo, el de la UCD. En 1981, el que entonces era ministro español de Industria, un tal Carlos Bustelo, recordemos que el jefe de gobierno se llamaba Leopoldo Calvo Sotelo y Bustelo, y era su primo hermano, con algo que La Vanguardia, periódico de mi ciudad, calificaba como brillante visita del señor Bustelo a Egipto. Estamos en el 81, era un momento en que todas las industrias tenían precariedad en cuanto a pedidos, y el señor Bustelo llegó, según decía el periódico, con un importante pedido que iba, según la verdad del periódico, a mantener puestos de trabajo durante 5 años a 3 grandes empresas españolas. La noticia estaba bien, estamos en momentos de dificultad industrial y va un ministro a Egipto y regresa con pedidos que mantendrán 3 grandes empresas españolas durante 5 años llenos de trabajo. 3 empresas, ¿cuáles eran? Una, Bazán, que construía buques de guerra. La otra, Land Rover, realizaba jeeps. Y tercero, Pegaso, que hacía camiones militares. Eran 3 pedidos, si no de armas, de transportes de armas, realizados por un país, que era Egipto, que en algún momento todavía estaba en plena guerra con Israel. Muy bien, este pedido suponía 100.000 millones de pesetas de la época. La mayor exportación de armas que jamás hizo España en su historia. El pedido tardó un cierto tiempo en completarse, concretamente 5 años. Las 3 empresas fueron construyendo los buques, los jeeps, etc. Y 5 años después se entregaron los pedidos a Egipto. Como que la inflación estaba bastante descontrolada en la época, la factura ya no fue de 100.000 millones de pesetas, fue de 140.000 millones de pesetas. El gobierno de Egipto recibió las facturas, inmediatamente contestó: nosotros ya le dijimos al señor Bustelo que estamos en condiciones de comprar, pero no en condiciones de pagar, de manera que ahí se lo queden ustedes. Los 3 fabricantes inmediatamente acudieron al Ministerio Español de Industria y le dijeron: mire, oiga, ¿dónde nos han colocado ustedes? Aquí no hay quien pague. El Ministerio Español de Industria les contestó: no se preocupen ustedes, lo vamos a resolver. En aquel momento España tenía todavía, que ahora ya no tiene, una banca pública llamada Argentaria. Lo que hizo fue, como banco público español que era, dar orden a Argentaria para que concediera un crédito de 120.000 millones de pesetas a Egipto. Egipto recibió este crédito y pagó de los 140.000 millones de la factura 120.000. Quedaban 20.000 por pagar, porque además, según la ley, tú no puedes dar en crédito total de la venta. Ha de haber una pequeña parte que la pagues al contado. Egipto tenía que pagar esta pequeña parte, los 20.000 millones al contado. ¿Cómo se las ingenió el gobierno español? Muy sencillamente. En aquel momento estaba empezando a funcionar aquello que se llama ayuda al desarrollo. Aquel año España consideró que la totalidad de la ayuda iba destinada al único país, que es Egipto. Le dieron 20.000 millones, Egipto los cobró, estos ya no los tenía que devolverlos, y por tanto nos pagó los 20.000 millones que faltaban. Al cabo de un cierto tiempo, el gobierno exigió al gobierno de Marruecos, de Egipto, que pagara los 120.000 millones de crédito. Y el gobierno de Egipto sufría de una sordera importante y nunca pudo pagarlo. Pero finalmente, ¿qué pasó? Pasó que Argentaria se privatizó. Y de ser del gobierno, pasó a ser del Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. Y el Banco de Bilbao dijo, yo me quedo con el banco este Argentaria, siempre y cuando le quite de encima esta deuda incobrable. ¿Qué hizo entonces el gobierno español? Abonó los 120.000 millones. Gran negocio de exportación española. 120.000 millones del presupuesto, 20.000 millones de la ayuda al desarrollo. Y todavía luciendo de que esto conseguía que gracias a las armas vendiéramos, aseguráramos puestos de trabajo durante 5 años. ¡Vergüenza! ¡Vergüenza! Segunda operación. Explico la tercera y termino. La segunda operación corresponde al gobierno del PSOE. Como ustedes recordarán, hace unos años se produjo algo terrible. Resulta que Portugal concedió la independencia a todas sus colonias, entre ellas a una de alejadísima llamada Timor del Este. Bueno, Timor del Este era la parte oriental de la pequeña isla de Timor, cuya parte occidental era provincia indonesia. El gobierno indonesio entendió que porque tenía que ser independiente aquel trocito de su isla, e inmediatamente invadió a Timor Oriental para quedarse con la totalidad de la isla. Los pobres timorenses del este, eran muy pequeñitos, no pudieron decir nada, pero el gobierno de Timor Oriental, en pocas semanas, arrasó y mató a 300.000 personas que se negaban a ser indonesia. La ONU tomó cartas en el asunto. Convocó una reunión y declaró algo que no es suave. Declaró genocida al presidente Suharto de Indonesia, acusándole de haber matado a 300.000 personas en pocas semanas. Muy pocos días después de esta votación, coincidí casi por casualidad en Madrid en un congreso, al cual, mira por dónde, asistía el embajador de España en Naciones Unidas. No es que yo sea amigo de embajadores, pero mira, tomamos un café. Y varios, yo no solo, no, varios. Y este embajador nos explicó que él estaba tristísimo porque él había tenido que votar la condena de Suharto como genocida. Y cuando tenía que votarla, recibió una llamada desde Madrid, Ministerio de Asuntos Exteriores, en manos de Felipe González en aquel momento, diciendo, no vote usted la condena de Suharto. El embajador nos explicó, yo me rebelé, lo que había allí era un genocida de 300.000 personas, teníamos que votar su condena. Pregunté a Madrid que por qué razón debía abstenerme en la votación, y la respuesta de Madrid fue muy sencilla. Porque Construcciones Aeronáuticas, la primera empresa española vendedora de armas, tiene una sucursal en Yakarta y no queremos que las cosas le vayan mal por tu culpa. Así, sencillamente. Este es el caso del PSOE. Y pasemos al último caso. Y bueno, eso termino. ¿Cuál es el último caso de venta de armas escandalosa española? Bueno, como bien sabemos, en Turquía, pero no solo en Turquía, también en Siria, también en Irán, también en Irak, existe un pobre estado, que es el Kurdistán, completamente dividido entre otros países. En el Kurdistán existe desde hace mucho tiempo la llamada guerrilla kurda que intenta la reunificación del país y quizá en su momento la independencia. Evidentemente, esto no gustaba al gobierno kurdo, perdón, al gobierno turco. Tener la guerrilla kurda le molestaba. Entonces, el gobierno turco perseguía al líder de la guerrilla kurda, un tal Ocalan, pero no conseguía detenerle. Entonces el gobierno turco hizo un acto completamente ilegal. Pidió a unos, que todos conocemos, que tienen fama de espabilados y que se llaman el Mossad israelí, que les consiguiera la captura de este señor. El Mossad israelí, moviéndose como suele moverse, consiguió capturar a este señor y lo llevó a las autoridades kurdas. Perdón, turcas. Estas autoridades turcas, ¿qué hicieron? Pues un juicio sumarísimo contra ese señor Ocalan, al cual, como era de temer, le condenaron a muerte. Pero, no sé si por suerte o por desgracia suya, este señor todavía no ha sido ejecutado. porque en el entretanto Turquía estaba en negociaciones con la Unión Europea y la Unión Europea le exigía que eliminara de su código penal la pena de muerte. De manera que este señor ahora sigue vivo, aunque en unas condiciones que a mí personalmente no me apetecería, porque este señor sigue vivo en una cárcel situada en el interior del mar Mediterráneo, frente a las costas de Anatolia, en una especie de fortificación en la que hay 100 soldados vigilándole y él como único preso. Pero en fin, y condenado además a cadena perpetua. Esta es la realidad. Sin embargo, el pequeño detalle ¿cuál es? Que el mismo día en que empezaba este juicio sumarísimo que condenaría a muerte al señor Ocalan en Ankara, en otra ciudad turca llamada Estambul, aterrizaron dos, vaya muchos, pero en su nombre dos personajes bien conocidos. El primero se llamaba Rodrigo Rato, a la sazón ministro de Economía. Y el segundo, Felipe de Borbón, a la sazón y entonces, y ahora todavía, príncipe de Asturias. Estos señores, acompañados de 25 industriales españoles de armas, con una única finalidad, venderle al gobierno turco todas las armas que quisiera para seguir reprimiendo al pueblo kurdo. Esta es exactamente la posición de España en el tema del comercio de armas. Vergonzante en todos los sentidos. Y este es, por descontado, el último aspecto del negocio que quería comentarles. Gracias.